vuelve nuestro foco a la cuestión de violencia de género, de violencia contra las diversidades, de violencias, como se las ha dado en llamar, porque tratamos también de irnos formando y vamos descartando algunas palabras y vamos acentuando el uso de otras. En todo caso, violencia de género, acoso y discriminación en la Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa ha sido, es y será temática y tema de una comisión que se ha pensado y se ha diseñado específicamente para tratar de desentrañar dónde sale la violencia, cómo desactivarla y también a cuántas personas afecta. Seguramente nos lo va a poder decir en parte, al menos, Erika Montaña, que es de la Comisión de Intervención Institucional en estos casos de violencia en la UNPAM. Buenas tardes, Erika. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Muy bien, gracias a ti por darnos un ratito de tu tiempo. Erika, sabemos que esta situación que vive nuestra sociedad no es solamente la de la visibilización, sino que también se podría sospechar que hay un increscendo de situaciones de violencia por la etapa histórica que estamos atravesando como humanidad. ¿Esto lo pueden ver en vuestra experiencia en la Comisión de Intervención Institucional? En principio, un poco complementar lo que tu presentación, que fue bastante explícita y gráfica de cómo hoy la sociedad va interpretando las nuevas denominaciones, lo de pensar en las múltiples violencias. La universidad, las universidades están dentro de la sociedad y no están ajenas a las situaciones y a las complejidades que vivimos en la sociedad en general. Los protocolos lo que representan son dispositivos, son herramientas, son estrategias justamente para intervenir en esas situaciones cuando son detectadas, ¿no? Situaciones de violencia de género, de acoso o de discriminación de género. Y hago esta primera aclaración porque la inserción de los protocolos es de reciente aparición en las universidades. Hace pocos años que las universidades se plantean la necesidad de tener este tipo de herramienta para detectar, identificar, sensibilizar y sobre todo generar universidades libres de violencia y discriminación de género en forma permanente dentro de las instituciones. Lo que necesitamos es justamente un ambiente libre de violencia. Con lo cual, ante la presencia de esta herramienta, empezaron a surgir los casos. Eso no quiere decir que antes no estaban los casos. Lo que sí podemos decir es que a partir de los protocolos empezamos a identificarlos, a ponerles rostros, a ponerles nombres, a poder intervenir y buscar algunas alternativas de solución de estas situaciones e interrumpir los procesos de violencia, tanto de violencia de género, de acoso o de discriminación. Tal cual. Habíamos entendido que durante la etapa previa a la que estamos cursando ahora, digo, en plena pandemia, en la etapa dura de aislamiento y donde también las actividades en la universidad se veían interrumpidas, se había desarrollado también un protocolo, se había llamado a los participantes de la vida universitaria a comprometerse de alguna manera con esta lucha contra las violencias. Erika, ¿ha cambiado de alguna manera el protocolo? Digo, ¿se ha vuelto a la presencialidad? ¿Esto le ha permitido también tener un tiempo de reflexión a las personas de la comunidad educativa? La comisión del protocolo en el año 2021 lo que sufrió o lo que vivió es una ampliación en su composición. El protocolo tenía una cantidad de integrantes, ahora tiene 20, 11 personas, que se modificó en el 2021, que es una comisión que está integrada, que trabaja ad honorem, que está integrada por representantes de todos los claustros, o sea, docentes, no docentes, estudiantes graduadas, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, una representante por el Observatorio de Derechos Humanos, otra representante por el Programa de Derechos Humanos, dos representantes por la Cátedra de Educación Sexual Integral. Eso por un lado. Y por otro lado, desde que se inició el protocolo, trabajan dos referentas, dos personas, una abogada y una psicóloga, que son, digamos, las personas que llevan adelante la recepción de las denuncias, trabajan con las víctimas, integran la información, redactan los informes. Ellas están permanente en contacto con toda la población estudiantil, y cada vez que se solicita la intervención del protocolo, son las primeras que activan y actúan en relación a la toma de cualquier duda, consulta o denuncia que llegue a protocolo. La comisión interviene posterior a las referentas solo si es necesario. Y durante pandemia y durante lo que llevamos de iniciado este año, hemos trabajado de manera bastante intensa con la ambientación, o sea, dándolo a conocer como herramienta, tratando de difundir qué posibilidades tiene el protocolo, qué significa tener en una institución educativa un protocolo, porque la universidad, su eje central es la educación. Entonces, ¿qué alcances tiene? ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué las universidades necesitan este tipo de dispositivos? Es una tarea de mucha sensibilización, sobre todo en el ámbito educativo, estudiantil y docente. Hay, crees, mucho por lograr seguramente, pero nos gustaría que nos cuentes si se te ocurre, si te viene a la memoria alguna situación que te parezca, fuera de lo anecdótico, ¿no?, que te parezca la situación más común por ahí con la que se han tenido que encontrar. Digo porque por ahí adentro de las intervenciones posibles son varias las vías, ¿no? Estoy hablando de discriminación, violencia explícita, situaciones de acoso o de abuso o de violencia psicológica, por ejemplo, se me ocurre, Erika. ¿Qué es lo más frecuentemente consultado en las personas que se acercan a la comisión? Con respecto a la casuística, tenemos amplia, una variada gama. No podría decir que hay más de unos que de otros. Pero sí, esto que vos me planteás de qué es lo que me llama más la atención, o qué es lo que por ahí hemos charlado, o cuál es un punto preocupante dentro de la comisión. Notamos con mucha frecuencia, por ejemplo, el desconocimiento con respecto a la violencia cruzada. O sea, hay una creencia muy fuerte que la violencia cruzada existe y que la violencia de género es tanto para hombres o como para mujeres. Y eso cuesta bastante explicarlo, derribar los mitos, poder desarraigar ese patrón sociocultural del ejercicio del poder, repensar qué es la simetría entre estudiantes dentro de las carreras universitarias, y estamos hablando de estudiantes de más de 18 años, 19, 20 años. Eso por un lado, que es bastante significativo. Y otro de los puntos que también nos llama la atención es el caudal de información o el caudal de sensibilidad que tienen frente a los temas de violencia y a la necesidad de conocer sobre, de profundizar sobre estos temas que tienen las estudiantes. Como que ellas buscan y están interesadas en mantener activo su conocimiento, de identificar los números de teléfono. Bueno, en esta comisión lo que hicimos, además de folletería, afiches, también trabajamos bastante en las redes sociales, identificamos un QR para que puedan rápidamente tener acceso. O sea, trabajamos en la accesibilidad durante la pandemia y ahora también. Y esto es un dato bastante interesante de mencionarlo, cómo hay una avidez de tener identificado dónde está el protocolo y cómo actúa o dónde se puede acudir. ¿Dónde están los números de teléfono, por ejemplo? Porque nuestras referentas tienen cada una un móvil para poder atender cuando se las necesita. Muy bien. Y esto es bastante interesante, como repensar qué cosas hay que trabajar a lo largo de todo el año, porque también es importante pensar que la ambientación dura todo el año en varias unidades académicas, en varias facultades. Entonces tenemos un tiempo y un público con el que podemos seguir trabajando. Muy bien, le recordamos a la audiencia que por supuesto todo lo que se conversa o que se charla en estas conversaciones, en los números de las referentas para conseguir asesoramiento, es todo confidencial y tiene un tratamiento más que adecuado. También le recuerdo a la audiencia que puede buscar en nuestras redes sociales. Yo acabo de compartir en Facebook, sin ir más lejos, la presentación que se hiciera del protocolo de intervención institucional ante casos de violencia de género en febrero. Erika Montaña nos acompaña y bueno, ya estaríamos, Erika, más o menos el cometido de este encuentro contigo, por el que estamos más que agradecidos, ya estaría conseguido. Me queda preguntarte a la pasada, para ponerle, si se quiere, una perlita más a esta conversación sumamente agradable que tuvimos, es tu opinión acerca de cuál es el grado de incidencia en esta materia de desconocimiento o de cosas que hay por descubrir entre las estudiantes y los estudiantes todavía. ¿Cuál es el grado de incidencia de la ESI, o si falta o si es suficiente lo que tienen les alumnes cuando llegan a la universidad, o no hay ninguna relación directa necesariamente, Erika? Sí, relación directa hay y bastante preocupante, porque durante todas las presentaciones que vamos realizando en las facultades, que ya han sido varias, y hemos tenido contacto con un público bastante numeroso en todas las facultades, vamos preguntando justamente cómo ha sido su recorrido con la educación sexual integral en los últimos años, en primaria o en secundaria, y en secundaria, bueno, cuáles han sido los contenidos, si han podido hablar de estos temas o de otros materias, y con mucha sorpresa tenemos que decir que en varios de las facultades vamos recogiendo la información que la educación sexual integral todavía es un poquito incipiente, por no decir casi nada. Así que eso sí sigue siendo un problema o sigue siendo una complicación, y bueno, ahora en breve, el 28 de abril, paso a otro tema. El 28 de abril, desde el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se va a hacer un encuentro sobre monitoreo de ESI para ver qué otras estrategias se pueden desarrollar para poder trabajar sobre justamente sobre esta realidad que nos está golpeando en la cara todo el tiempo. Muy bien. Ojalá también sea oportunidad para tener la tarea de los medios comunitarios en cuenta. Siempre queremos estar en la agenda, pero además colaborar activamente con la difusión de estos principios que sabemos no solamente están hechos de nobleza, sino de la mejor intención para que se pueda caminar con tranquilidad en una sociedad que sintamos que es un poco mejor cada día. Erika, te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato, incluso con alguna novedad de último momento, Erika. Algo así. Gracias, Erika, y bueno, que tengas muy buen resto de la jornada. Tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo o quedó algo en el tintero. No, por ahora creo que con toda esta información es tiempo de procesarla y bueno, sí recordar que la ESI es una herramienta muy importante, que es el recurso que tenemos para disminuir sobre todo las brechas de desigualdad, que la ESI es una herramienta que tenemos que valorar y cuidar por sobre todas las otras herramientas pedagógicas que nos ofrece la educación y que no la podemos descuidar. Muy bien. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Erika, que tengas buena tarde. Igualmente. Ahí está la docente e investigadora Erika Montaña de la Universidad Nacional de La Pampa y también de la Comisión de Intervención Institucional ante Casos de Violencia de Género.